Buenas tardes a todos y a todas, a la señora. En nombre de la Comuna 6, le damos la bienvenida. Mi nombre es Marcelo Yapri, soy el presidente de la Comuna 6 y lo primero que quiero es que entre todos nosotros y solamente para ustedes se den un gran aplauso por esta convocatoria. Como ustedes saben, desde el 10 de diciembre ha asumido una nueva junta comunal electa por el voto ciudadano, el cual tengo el enorme honor de presidir. Y me acompañan 6 integrantes de esta junta comunal: Claudio Crespi, Ondina Fraga, Ariela Quintana, Alicia Besada, Susana Espósito y Martín Ioni. Queremos agradecerles profundamente a un grupo de vecinos que en los últimos 4 años han trabajado muchísimo por el que se denominaba el Pre-Consejo Consultivo Comunal. Esperemos que este año se potencie todo ese trabajo. Reitero, simplemente agradecerles a todos ustedes. Les cuento que hemos organizado la comuna en distintas áreas de trabajo y cada uno de los integrantes tiene áreas asignadas. Una de esas áreas es el área de participación, que está a cargo de Ondina Fraga, así que yo le voy a pasar la palabra a Ondina, agradecerles nuevamente a todos ustedes y pedirles que por favor nos ayuden a que este consejo sea fructuoso, tenga muy buenas ideas y nos ayude a todos nosotros, que también vivimos en Caballito, a tener cada día un barrio mejor. Muchísimas gracias, le paso el micrófono a mi amigo. Es para aplaudir, es un gesto. Bueno, como responsable del área de participación vecinal, nos vamos a estar viendo con el Consejo Consultivo, pero también están abiertas las puertas a vecinos, instituciones, en fin, a las fuerzas vivas del barrio. Queríamos agradecer en primera instancia a todo el equipo del personal de la comuna, que hoy está aquí presente ayudándonos, a Oscar García, que aquí está presente y le voy a dar la palabra, al equipo de Donny Pitman y Emilio López, y al Normal Cuadro por haber sido tan generoso de abrirnos la puerta. La verdad es un honor estar aquí, esto es un hecho histórico, y simplemente ya termino y le quería dar la palabra a Oscar García. Quisiera un minuto de... me dan letra para que no me olviden. Un minuto de silencio. Saben que el 24 de marzo es el Día de la Memoria. Aquí atrás tenemos a alumnos, exalumnos desaparecidos. Creo que es un momento propicio en términos de la democracia y lo que se funda hoy es la democracia participativa. Muy buenas tardes para todos y para todas. La verdad que por el eco, aquí me dicen que hace eco, así que voy a hablar. Perdón. Sí. No. Ahora, si me permite, le cuento por qué también lo siento a mi lugar. Sí. Si me permite, sí, le agradezco. Si me permite, le voy a decir, si me permite, por qué este es mi lugar también. Lo invito a que me escuche y que sepa por qué es mi lugar. Es una invitación que le hago. Sí, sí, lo sé. Le quiero mostrar. No, yo sé. Le quiero mostrar por qué este es mi lugar también. Se lo quiero comentar nada más, si es tan amable. Cuando termine usted. Le agradezco. Cuando termine usted me dirá si sí o si no. Buenas tardes para todos y para todas. Yo les agradezco mucho la posibilidad de decir algunas palabras. Si ustedes me permiten, quiero ser muy breve, quiero darles un saludo. Para mí, este momento de inicio del Consejo Consultivo Comunal de la Comuna 6 es doblemente emotivo. Y si ustedes me permiten compartir apenas cuatro ideas que traje, las tengo escritas por ahí en un papel, son apenas cuatro puntos que quisiera compartir y quisiera terminar con una semblanza muy personal que me afecta muy especialmente y que tiene que ver con esto que yo agradezco la intervención porque tiene que ver con esto de sentirse parte de un lugar, aunque uno no haya nacido geográficamente en ese lugar. Yo provengo de la Universidad Nacional de San Martín, vivo en San Martín. La Universidad Nacional de San Martín es una universidad pública y esta es la primera idea de las cuatro, que más que una idea es un pedido, y es pedirles a ustedes, el Consejo Consultivo Comunal y a la Junta, es decir, a la Comuna 6, la posibilidad de que nos permitan a las universidades nacionales, a las universidades públicas, no importa si es la de San Martín, la de General Sarmiento, la de Matanza, cual fuere, pero que nos permitan estar cerca de los procesos que ustedes están protagonizando. Muchas veces las universidades en la Argentina fueron concebidas y ejecutadas como torres de marfil, como castillos de cristal, donde supuestamente se anidaba el saber y supuestamente no tenían nada que ver con los procesos populares. Nosotros entendemos absolutamente todo lo contrario. Queremos una universidad, y en alguna manera estamos trabajando para eso, que sea una universidad, sobre todo si es una universidad pública, que esté cerca de los procesos populares. En la universidad lo que hacemos es, en parte, construcción de conocimiento y objetivar procesos sociales para que otros muchos puedan compartir los aprendizajes. La gran mayoría de la tarea que hacemos nosotros ya previamente se hace de manera real en la vida política real y en la vida popular. Nosotros lo que hacemos simplemente es tratar de sistematizar esos conocimientos. Entonces, la primera idea es pedirles, si nos dejan estar cerca, para poder sistematizar juntos un proceso que no es que nace hoy es una fase más, ha habido una historia larga para llegar a este momento, y poder sistematizar juntos ese proceso de construcción de conocimiento que ya se viene dando. No solamente un pedido de la universidad pública, en este caso la Federación, lo que estuvo peleando porque se constituyera para que las comunas de todo el grupo intercomunal, es un tipo que le ha peleado mucho, pero a veces es una obsesión. La segunda idea tiene que ver con algo que creo que tiene razón, porque esto está mal planteado. Así no se el Consejo Consultivo Comunal es un legítimo heredero de las jornadas asamblearias de diciembre del 19 y 20 de diciembre de 2001. Hay allí una legítima apropiación de esta gana, de esta utopía de participación popular, porque los consejos consultivos pueden y deben aprender de esas jornadas y pueden recoger lo que aquella jornada memorable se vivió. Cuando uno trata de comparar el proceso asambleario de 2001 y el proceso que se puede dar en un espacio participativo como un consejo consultivo comunal, uno dice, ¿cuál podrían ser las diferencias? ¿Podría ser la dinámica asamblearia? Bueno, probablemente no, porque dinámica asamblearia va a haber aquí también. ¿Podría ser lo concreto? Probablemente no, porque lo concreto también va a estar acá y estuvo allá. Las asambleas barriales daban de comer en mesas populares, las asambleas barriales atendían a niños, a comedores comunitarios y a desocupados. Y seguramente los consejos consultivos van a ocuparse de cosas concretas. ¿La diferencia podría estar en la utopía? Seguramente no, porque la utopía que existía en el 2001, renovada, modificada, resignificada, seguramente va a estar presente en los consejos consultivos comunitarios. Si no lo distingue lo utópico, si no lo distingue lo concreto, si no lo distingue lo asambleario, si no lo distingue lo participativo, ¿qué puede distinguir aquello de esto nuevo? Y en mi humilde opinión, creo que lo que lo distingue es que esas jornadas del 2001 tenían enfrente, tenían en el espejo, una representatividad política destruida, acabada, en crisis final. Estos consejos comunales tienen en el espejo, enfrente, una junta comunal que después uno puede estar de acuerdo y pelear si puede ser mejor o peor, pero tiene juntas comunales que son 105 cargos electivos, que son un triunfo cuantitativo de la democracia y son una reapropiación popular de la representatividad. Hoy en día no tenemos en el espejo a un Estado ausente, sino que tenemos en el espejo 105 cargos comunales que a partir de junio del año pasado para mí son un activo de la democracia comunal y no un pasivo. La tercera idea tiene que ver con un concepto que lo voy a decir muy brevemente, por supuesto da para mucho más, que viene de la mano de un autor griego que se llama Cornelius Castoriadis, un politólogo reciente. Castoriadis era politólogo, era filósofo, era psicólogo. Murió en el año 1997, no hace mucho, y menos mal porque si Castoriadis se levantaba de nuevo y ve ahora como el gobierno griego está de rodillas frente a la banca internacional, se vuelve a morir nuevamente. Castoriadis hablaba de un concepto básico, la autonomía. La autonomía tiene que ver con el proyecto de acción utópica. Fíjense qué interesante. Castoriadis le llamaba a la autonomía acción utópica. Utópica porque nunca se termina. Y acción porque debe generar hechos concretos. Y me parece que en este concepto de autonomía de Castoriadis está también reflejado en la posibilidad de los consejos consultivos comunales de tener una acción utópica y además una acción concreta. La cuarta y última idea tiene que ver con algo que en la universidad trabajamos desde hace poco, relativamente desde el 2009, que es un estudio hecho por un investigador llamado Daniel Carabacuore de la Universidad Nacional de Quilmes, que probablemente muchos de ustedes conocen. ¿Qué investigó Carabacuore? Investigó los instrumentos participativos creados institucionalmente en Argentina por los distintos estados, provinciales o nacionales. Estudió 15 instrumentos participativos, desde el proyecto participativo en el presupuesto, desde la auditoría ciudadana, desde la banca abierta, desde la consulta popular, del referéndum. Es decir, le puso la lupa a 15 instrumentos participativos de la República Argentina en el año 2009. A la conclusión que llegó Carabacuore es que cuando un instrumento participativo está creado desde una instancia formal, aparece un discurso participacionista, pero muchas veces se vacía de contenido lo fáctico para que ese no sea un lugar que habilite a una nueva reproducción política que sea diferente de la tradicional. Es decir, Carabacuore decía, muchas veces estos instrumentos son muy formales, pero en la realidad no funcionan. Yo creo que desde los consejos consultivos comunales tenemos la enorme posibilidad, no de desmentir a Cravacore, porque él fue el investigador que lo investigó, pero sí de desmentir esa conclusión, de desmentir y decir, desde una instancia participativa, formal, es posible producir cambios novedosos en la reproducción y la construcción política. Terminé estas cuatro ideas y quiero simplemente hacer una semblanza que es muy personal, y quiero decir lo siguiente. La última vez que me tocó hablar en este salón, que tiene un escudo en el techo, que siempre me llamó la atención, porque un salón tiene un escudo en el techo. La última vez que me tocó hablar en este salón fue en el año 1991, cuando recibí mi título de maestro de grado, que ejercí durante 8 años. Nunca me imaginé en el 91 que en el 2001 la Argentina iba a pasar lo que pasó, y jamás me pude imaginar que 20 años después, en el 2012, estaríamos en este mismo salón inaugurando una instancia participativa como un consejo comunal. Eso me emociona, me hace sentir parte de este territorio, me hace sentir parte de este espacio. Ha pasado el tiempo, pero veo que seguimos con una misma idea, que es la construcción de una democracia tozudamente nacional y popular. Muchas gracias. Proponemos entonces a las dos organizaciones más históricas que están aquí presentes, al Club Ferrocarril Oeste y al Club Oeste, al que están ambos representantes, que moderen la intervención de los interlocutores, así le podemos devolver nosotros la junta. Nos retiramos y le damos la palabra entonces a los vecinos. Creo que está aquí el Club Oeste, un representante del Club Oeste, el presidente. Así le dan la palabra a ellos. Yo soy el presidente de Club Oeste, Andrés, y acá hay varios representantes de Ferro. Yo, discúlpenme, no tengo nada que ver, pero yo intento ayudar a que lo funcione y ustedes quieren. Yo lo que propongo es Leonida Fraga, que es una compañera. Tiene la capacidad de hacer ataque sexual, rompe la bola donde sea. Bueno, la coordinación de centro. No, te lo juro que lo permite como. Bueno. Que nos respetemos, no importa, no nos gritemos, sino desde este lugar. No nos sirve para escucharnos, ¿dónde vamos a ir? Después hace rato largo que pidió la palabra, tiene hinchado acá que pide la palabra para el Señor, entonces me parece que corresponde que escuchemos la palabra de él. Señora vecina, me dice que no tiene color político. Va a hablar el señor cuando les toque, le va a tocar a cada uno. Por eso les pido que seamos breves. Muchos de los vecinos acá presentes concurren por primera vez. Piensan que lo que estamos pasando, lo que está ocurriendo, es el Consejo Consultivo Comunal. Todavía no lo es. Tenemos que organizarnos, darnos nuestro reglamento y a partir de nuestro reglamento saber cómo vamos a funcionar. Lo que ocurre hoy acá está ocurriendo en muchas de las comunas de la ciudad. Casi en todas. Y en todas tenemos el mismo problema. Nosotros somos un grupo de vecinos que venimos trabajando durante todo este tiempo, desde la Constitución, la reforma de la Constitución, por las comunas. Constituimos movimientos, comunas ya, intercomunal, interconsejos consultivos comunales, y estamos tratando de que esto no se salga de madre. Tengan que saber que el Consejo Consultivo Comunal pueden participar todos, tanto sea en función de instituciones, partidos políticos o simples vecinos. Pero todos tenemos que tomar un rol, o como simple vecino, o como partido político, o como organización. Y entonces, en las inscripciones, nos vamos a estar inscribiendo de acuerdo a las categorías que existen. Y por consecuencia de esas categorías que existen, así se vota después. No puede ser que una organización quiera votar por todos sus socios si no están concurriendo acá los vecinos. Es una cosa elemental. como tampoco un partido político puede estar votado por todo lo que es sus padrones. Entonces, los votos acá en la Asamblea son nominales. O sea, de cada cual está diciendo lo que es. Ahora, lo que yo les estoy proponiendo ahora es nombrar simplemente tres comisiones. Una de organización. De organización significa saber cuál es el padrón, quiénes son en cada categoría, estar separando las cosas, estar separando las aguas, qué corresponde a uno, qué corresponde a otro. Segundo, ese es el primer, saber qué somos, si somos simples vecinos o somos representantes de organizaciones. Nosotros no tenemos que trabajar, tenemos que trabajar juntos, pero justamente no llevarnos unos y otros de las narices. Esa es la cosa. Los simples vecinos son ciudadanos de a pie, incluso que pueden ser socios de las instituciones como Ferro, como Oeste. Pero estamos en función de vecinos acá. ¿Está? Por otro lado, la comisión de reglamento, que esa es la fundamental, y la constitución de comisiones de trabajo. Las comisiones de trabajo es justamente lo fundamental del Consejo Consultivo Comunal, porque a través de ellas se encauzan la participación de los vecinos y se plantean las necesidades propias de la comuna para, digamos, elevarla a la Junta Comunal. Esa es tan simple lo que realmente tenemos que empezar a hacer. Entonces, sí los invito a sumar quizás algunas expresiones a este tipo de organización y pongámonos a organizarnos, nada más que eso. Gracias. Bueno, me parece que es un ejemplo de cómo nos empezamos a poner en orden. ¿Usted quiere hablar? La vecina quiere hablar. Buenas noches, yo soy vecina de la Comuna 6 y lo que quería decir que hoy realmente es un día histórico. Es un día histórico porque hoy se completa la estructura organizativa y jurídica de las comunas. Hoy ha sido convocado el Consejo Consultivo. ¿Y para qué el vecino se viene por primera vez? Tenemos que tener bien claro que en la comuna hay dos organismos: la Junta Comunal y el Consejo Consultivo. Van en paralelo, ninguna de las dos es más que la otra. Y el Consejo Consultivo tiene que tener independencia para trabajar. No nos pueden venir a decir cómo debemos trabajar. Nos va a costar. Somos muchos, pero tenemos que aprender a trabajar, a respetar las ideas y las opciones que tenemos. Lo que acaba de decir el vecino, creo que es lo más lógico. Empezar a formar comisiones para tener un reglamento para poder trabajar. Hay un reglamento que se elaboró en el preconsejo, que lo ofrecemos como base para modificarlo, agregarle, suprimirle, ampliarlo. O sea que hay ya una base para trabajar, porque por experiencia en el preconsejo tuvimos más de 6 meses para redactar ese reglamento. Entonces a lo mejor esto serviría de base. Además, hoy quiero hacer un reconocimiento al vecino, como otros tantos que veo acá sentados, que vienen luchando por el tema de las comunas. Y hoy tenemos comunas, no porque los políticos quisieron, sino porque los vecinos lucharon por las comunas, haciendo la denuncia a la justicia. Muchas gracias. Bueno, hay una idea que mejor que la idea de comisiones, alguien... Por ahí, si hay más comisiones, digo, busquemos la forma organizativa. A ver. Bueno, buenas tardes a todos y a todas. Mi nombre es Carlos Garberi, yo soy vecino de acá de la comuna. Yo creo que voy a ir directamente al tema, digamos. Me parece que la idea que han planteado los vecinos de formar una serie de comisiones es una idea práctica que nosotros vamos a tener sí o sí que instrumentar en algún momento para darle una dinámica organizativa que no que permita hacer de la participación realmente a cada uno de los que estamos acá y también que vaya siendo un poco como el consejo asesor del consejo consultivo, es decir, que profundicen los debates y los ejes que vamos a querer tratar. Eso yo creo que es así, pero me parece que en este primer plenario del consejo consultivo nosotros debemos hacer una especie de primer ronda de presentación de cada uno, de quién es quién, ¿sí? De cuáles son las problemáticas que se están trayendo para empezar a escuchar las problemáticas y que todos puedan compartirlas, ¿sí? Y a partir de ahí, sí, claramente avanzar a un funcionamiento. O sea, mi propuesta es que en un principio podamos abrir una ronda de participación, presentación, etcétera, y que con esa ronda de participación y presentación vayamos pensando claramente los ejes de la forma organizativa de las comisiones, ¿sí? Ese es un primer punto. Dicho esto, quisiera plantear un eje y un problema que hace a nuestra comuna, pero que, como ustedes sabrán, es extensivo a nuestra querida ciudad de Buenos Aires. Y me gustaría que en estos momentos nuestro consejo consultivo pudiera de algún modo pronunciarse públicamente sobre el tema. En estos momentos se está desarrollando el cierre de 221 cursos, ¿sí?, en la ciudad de Buenos Aires, de la escuela pública media y de la escuela primaria pública. Es un derecho ontológico de todos nosotros poder pronunciarnos como consejo consultivo por la defensa de nuestra querida educación pública. Esto no solo lo digo como vecino, sino como maestro y profesor de la Universidad de Buenos Aires. Muchísimas gracias. Bueno, yo les pido que nos vayamos presentando. Pero digo que nos presentemos, digo, porque si no, vamos a ver un poquito de orden. Hay dos propuestas. Una de armar comisiones que ya empecemos con una reunión general donde todos opinan. Veamos qué decimos entre todos. Bueno, optamos por las comisiones para una charla general. Gracias. Solamente para decirles que la Junta Comunal se va a retirar, o sea, vamos a ir para el fondo, o alguno se irá. Hay una cuestión que le queríamos plantear en términos de lo que decía acá tanto el señor, el vecino, como el profesor. Si ustedes desean, nosotros estuvimos con un grupo de gente elaborando alguna idea que es esencialmente la que no es solamente una idea, me parece perfecto que los vecinos presenten la idea. Es solamente que si ustedes quieren en este momento tomar la idea del profesor, tienen herramientas en este momento para poder hacerlo, simplemente. Ya hablamos. Vamos a hablar de a uno, porque no, ahora va a hablar la vecina, que yo les pido que nos presentemos, y como ya hablaron los que respetemos a los que quieren hablar, porque nosotros respetamos cuando hablaron los otros. Presentate, y presumimos que todos los que estamos acá somos vecinos de Caballito. No le preguntemos a cada uno, vos sos vecino, si no, no estaría acá. Mira, antes que nada, bueno, me llamo Ana Clara, soy vecina del barrio y además soy militante del Partido Obrero. Más que nada acá fijar un criterio, porque desde que ha comenzado este consejo consultivo hemos ya visto dos muestras claras de un avance, a mi parecer, en contra de la garantización de que este consejo consultivo sea realmente democrático. La intervención del señor de la Universidad de San Martín fue un criterio elegido por la comunera, digamos, del Frente para la Victoria, pero ha hecho uso excesivo de la palabra, ha querido, con la excusa de que la universidad se estaba, quiere participar en los procesos sociales, ha hecho el proceso inverso. Digamos, aquí se trata que los procesos sociales, en todo caso, participen en los procesos de la universidad, no que la institución venga a regimentar este proceso. Por lo cual, fue muy irregular. A su vez, yo no estoy en contra de que sean, en todo caso, los moderadores, la gente de Ferro, quien sea, pero por favor hagamos una votación que coherente. Se votó por la positiva y no se votó por la negativa. Digamos, eso es una incoherencia que como primer paso de este Consejo Consultivo no podemos respetar. ¿Sí? Es un avance en contra de la democracia. Votemos por la negativa, porque claramente se ha elegido cuando fue una minoría la que votó a favor. Así que, digamos, no me parece una manera de funcionar. Estamos de acuerdo también con que haya una presentación de los vecinos, que se exponga primeramente la problemática del barrio, lo que quieren expresar los vecinos, antes de ir a una división o a elegir comisiones. Jorge Oviedo, ¿el que habla? Sentémonos, porque si no hablamos 20 veces lo mismo. Va a hablar el vecino. Yo voy a hacer una propuesta, ya que se han hecho dos propuestas, una es formar comisiones, la otra es que directamente actuemos en plenario. Yo voy a hacer una nueva propuesta, que es que formemos 8 comisiones, que trabajemos dentro de esas 8 comisiones y que dentro de esas 8 comisiones empecemos a trabajar en forma organizada la forma de llegar a acuerdos sobre un nuevo estatuto, y así podamos organizarnos y trabajar organizadamente para después sí pasar a otras formas de organización, que serán las comisiones y otras cuestiones más. Lo que sí propongo es que si hay distintas mociones, vayamos por la votación, votemos cada una de las propuestas, cada una de las mociones, y a partir del voto de cada una de esas mociones, sigamos adelante con la asamblea. Bueno, me parece que, si ustedes me permiten, creo que hay claramente dos mociones. Una de, como siguiendo de la opinión del vecino, acortar el tiempo y no seguir hasta mañana, hay dos visiones. Uno, armar comisiones, y otro, un plenario. Bueno, a ver, es solamente un minuto, quiero presentarles otra propuesta. Yo soy Marina Bucio, vecina de Caballito. A ver, yo respeto mucho a la gente de Ferrocarril Oeste, respeto mucho a la gente del Club Oeste, pero creo que acá, antes del Consejo Consultivo Comunal que hoy estamos inaugurando, hubo un preconsejo consultivo que estuvo trabajando mucho tiempo, que fue precursor de todo esto, con lo que muchos estuvimos y no estuvimos de acuerdo, pero hay que reconocerle la autoridad a ese preconsejo consultivo comunal, que gracias a ellos hoy estamos acá. Entonces, yo digo, ¿por qué, con todo el amor que le tengo a Club Ferrocarril Oeste, siendo yo verdolaga, por qué Ferrocarril Oeste? ¿Por qué el Club Oeste? Todos sabemos que el presidente del Club Oeste tiene una militancia política. ¿Por qué entonces? Ahora, yo propongo, es solamente una propuesta, yo propongo que le demos nuestro reconocimiento al Preconsejo Consultivo Comunal, y que esto, en vez de estar dirigiendo un señor que nunca participó en estas reuniones, propongo a Beatriz Ocher o al señor Rodolfo Dininger, que ha participado en todas las reuniones anteriores. Bueno, la vecina. Le voy a presentar a todos los vecinos que están adelante. Se puede poner de pie para que los conozcan todos los vecinos que no los conocen. Este es el preconsejo consultivo. Acá están, acá hay más. Los que no lo conocen al preconsejo consultivo, pido un aplauso para el preconsejo consultivo que tuvo. Bueno, ahora ya los presentamos. Se puede sentar. Ah, bueno, pero ¿qué estamos dando la palabra? Así todos nos escuchamos. Hemos respetado a todos los que hablaron. Porque el que habló no se queda sentado. Respeta lo que tienen que hablar. Disculpa de corazón. Yo pensé que era el más quilombero y el que desorganizaba todo. Hace un bebé de pecho al lado de él. Le pido disculpas. No, yo ando así en más quilombero. Lo que vemos en la reunión, ¿verdad? Disculpe. Así que pido la colaboración de todos los vecinos que nos queremos escuchar y cooperación, gente. Sin cooperación, sin unión, no se puede llegar a nada. Muchas gracias. ¡Muy bien! ¡Bravo! Hola, soy vecina de Caballito y soy delegada de la Junta Interna de ATE del Hospital Durán. Quiero decir tres cosas nada más. Al profesor que habló primero, con todo respeto, le voy a decir que los que estamos acá creo que sabemos lo que es la participación, sabemos lo que son las asambleas, por eso estamos acá. Y que yo personalmente no tengo ningún problema que vengan a hacer una investigación de campo, pero de ninguna manera pueden participar ni en las discusiones ni en las opiniones de este consejo que es de los vecinos. Segundo, quiero proponer que se ponga una hora, como siempre se hizo en el preconsejo consultivo, había una hora de inicio de las reuniones. ¿Me permitís que no puedo hablar? y se respetaba, porque si no los vecinos que vienen por primera vez no van a venir más. Yo sé que se ponga una hora, a mí me dijeron 6:30, yo trabajo, mucha gente que trabaja, 6:20 estábamos acá y la reunión empezó una hora después. Entonces pongamos una hora, respetémosla, como se hizo en el preconsejo consultivo, hora de inicio, hora de cierre, y respetémosla, porque por si no empezamos por respetar eso, no vamos a respetar nada. Y tercero, la propuesta sería que, para ser más práctico, como ya lo hicimos en el preconsejo, la gente mande por mail su interés en participar, en qué comisión quiere participar, y si no, lo haga personalmente en el CGP, o que se designe a alguien, cualquiera de los miembros de la Junta creo que van a estar dispuestos a atendernos, en que cada vecino, cada organización se inscriba en la comisión que le interese participar, porque somos muchos y no podemos hablar todos juntos. Nada más. ¡Bravo! Nuestra vecina se llama Teresa. Bueno, a ver, yo quería decir, con el mayor respeto a los diversos intentos que han habido de parte del profesor este que vino de la universidad y de parte de cada uno de nosotros. Yo quiero, vengo en representación de la Asamblea Popular del CID, que existe desde el año 2001 y que nos hemos formado precisamente en la lucha por la participación democrática de todos los vecinos, la posibilidad de que todos podamos escucharnos y entendernos, y sobre todo conocer cuál es la problemática que nos trae a esta reunión. Yo estoy segura que cada uno de los que hemos venido hoy acá tenemos cuestiones importantes para plantear, para decir sobre qué cosas queremos que trate esta comuna. Si en todo caso se hubiera hablado de lo que dice la Constitución de la Ciudad de Buenos Aires y lo que dice la Ley 1777, que dio creación a esto que estamos constituyendo en este momento, que es un consejo consultivo precisamente autónomo, democrático, participativo, que es la voz única de los vecinos del barrio, que los miembros electos de la Junta Comunal lo que tienen que hacer es escucharla, sea participando o no de estas reuniones, enterarse qué es lo que queremos los vecinos para el barrio. Pero para eso, en primer lugar, tenemos que permitir democráticamente que cada uno de los que se quiera expresar pueda hacerlo con todo respeto. No podemos estar supuestamente votando mociones como si acá se tratara no sé de qué parlamento internacional. Nosotros vinimos acá a plantear nuestro escuchar cuál es la problemática del barrio y dejar hablar, como hizo ese vecino que es también profesor universitario, no venimos a tirarnos títulos, pero que planteó, bueno, quieren cerrar grados en nuestro barrio, quieren cerrar la escuela Hipólito Vieites, que es una escuela emblemática. Mi esposo se recibió en el Hipólito Vieites, así que calculen si es una escuela emblemática y tradicional de nuestro barrio que hay que defender. Lo mismo las escuelas primarias que se están quedando con graves problemas, como la que está en la calle Felipe Vallese, donde los chicos van a la escuela de doble jornada. Los chicos van a la escuela de doble jornada y quieren cerrar grado para mandarlos a lugares de jornada simple. Pero esos chicos, los padres han presentado la documentación de que ambos padres trabajan. No pueden ir a jornada simple. Entonces, esa problemática tenemos que traer a esta reunión y ponernos de acuerdo entre todos, de acuerdo a eso, cuáles son las cuestiones que tienen que salir defender bien. La Junta Comunal. ¿Eh? Y no precisamente al revés, que la Junta Comunal venga acá a decir qué tenemos que hacer, qué tenemos que pensar. Somos todos grandes, vivimos en esta Argentina. En esta Argentina hemos adquirido experiencia. Sabemos quién trabaja en el sindicato, quién no en la facultad, quién no en la calle, aunque sea, haciendo lo que hay que hacer. Entonces, de vida, respetemos, no, no necesitamos que nos vengan a explicar cada una de las cosas. Vamos a seguir con este procedimiento de dar la palabra a todos los que tenemos acá alrededor. Pero me parece que el objetivo que tendríamos como grupo de vecinos es armar el reglamento de funcionamiento de eso, porque si no, yo digo, se van a hacer las 11 de la noche, se van a quedar los más despiertos y va a haber un reglamento donde no participen todos. Yo digo, a mí me parece bien que después de no hablar nunca, tener ganas de hablar de todos los temas y contar todos los problemas y todas las propuestas que tenemos. Pero si no nos damos una forma de organizarnos para discutir el reglamento, nos vamos a quedar hasta las 12 de la noche haciendo catarsis entre nosotros y nos vamos a ir solos. Digo, por eso, si usted me permite, quiero retomar la idea del primer orador de armar comisiones, de Pablo, de armar comisiones, las comisiones que sean necesarias. Ahí nos escuchamos todos, nos ordenamos todos, nos organizamos todos y al final nos encontramos para decir cómo va a ser este reglamento. Porque para contar las cosas lindas del barrio y las cosas feas del barrio, está todo tema. Por eso digo que me parece que una, si ustedes me permiten, una forma de organizarnos. Yo les pido, si estamos en contra, permiso, pero puedo seguir la lista de oradores, yo no tengo sueño, puedo seguir hasta las 4 de la mañana. Seguimos con la vecina, airadamente, y acá Pablo me grita, también podemos seguir con la lista de oradores si a ustedes les parece bien. Va a hablar acá nuestro vecino. Norberto. Hola. Quisiera, yo voy a ser cortito y voy a hacer una propuesta concreta que la votemos, porque todos hablamos. Todos hablamos de escucharnos. Todos hablamos de escucharnos, pero no nos escuchamos. Yo creo que acá la chica que habló por el centro de estudiantes nos dio una lección. Y yo propongo que adoptemos como método operativo, no tiene nada que ver con una propuesta sobre el barrio, como método operativo para funcionar, que las veces que nos reunamos, lo primero que hagamos es elegimos un presidente y un vicepresidente de la asamblea. Ese presidente y ese vicepresidente coordina y hace la lista de oradores. Todos nos anotamos en una lista de oradores. Y vamos hablando por turno y nos escuchamos por turno. Eso sí, el presidente y vicepresidente de la asamblea no tienen la palabra. Y sea así. Y está bien que nos peleemos, y está bien que discutamos, para eso está esto. Pero hagámoslo de forma organizada. Acá hay preconsejo, que yo admito, señores, yo soy vecino del barrio. ¿Quién es el preconsejo? El consejo somos nosotros. Si ellos quieren traer una propuesta, que traigan la propuesta, nosotros la estudiaremos. Bueno, Marta. No, Marta, hay una lista. Hay una lista. Marta. Buenas tardes a todas y a todos. Yo soy Marta García, delegada de ATE del Hospital de Quemados. Obviamente estoy acá a nivel institucional. Realmente, estoy contenta de alguna manera de estar en esta tarde acá, pero por otro lado creo que es fundamental que nos escuchemos. Yo no vengo a hacer catarsis acá de ninguna manera, para eso tengo mi psicólogo. O sea, aparte, yo les vengo a decir que me parece que la mejor manera y la más democrática de todo, que en este primer encuentro todos nos escuchemos, que el tema de las comisiones pase para un segundo tiempo, porque es fundamental que nos conozcamos, que pensemos como pensemos. Y yo, como trabajadora de la salud del Hospital de Quemados, que abarca toda la ciudad, pero que está fija, que está en este barrio, yo le quiero decir que realmente hace 30 años que estoy trabajando, o sea, no hace un día, pero yo quiero contarles a todos los vecinos, para que sea transmitido a donde corresponda y a todos sus amigos, aunque no vivan en este barrio, porque el hospital público tiene que estar a disposición absolutamente de todos los ciudadanos, como la escuela pública tiene que estar a disposición. Hoy más que nunca, como ciudadana, brego por el hospital público y por la escuela pública, la tengo llevado lo público en la piel. Yo les quiero decir a todos la problemática, así muy sucintamente, así puedo escuchar a todos los vecinos, que en el Hospital de Quemados hace ya varios meses que algo fundamental, como es el mecanismo, el conmutador, no funciona. Lo cual significa que eso pone en riesgo la vida de mucha gente, porque hay interconsultas que se pueden hacer desde otros hospitales o desde otros lugares del país, y desgraciadamente esa comunicación no llega, lo que pone en peligro la vida de muchísima gente. Otro tema también es el grave déficit que hay de anestesistas en el Hospital de Quemados. La verdad, sinceramente, que es una vergüenza, pero lo tengo que decir. O sea, por supuesto que cuando yo hice una denuncia pública en Página 12 hace un par de meses atrás, muchos médicos, y empezando por el director, me ha quitado el saludo. Pero la verdad, estoy muy orgullosa de poder decir públicamente lo que está pasando en un hospital que yo quiero. Aparte, les tengo que decir que el tema de la judicialización de la famosa terapia intensiva infantil, que se tuvo que ejecutar por un proceso judicial, se está terminando después de que muchos años, pues, un grupo de compañeros molestamos mucho a algunos legisladores para que se pusieran el presupuesto y nunca se ejecutó. Ahora, después que llegó la justicia y obligó al gobierno de la ciudad, que esa famosa terapia infantil se construyera. Pero ¿saben qué, señores? Para que esa terapia infantil se ponga, o sea, hay que equiparla y hay que nombrar aproximadamente 60 especialistas, entre enfermeras especializadas en terapia infantil, entre médicos pediatras, entre instrumentadoras y todo el personal. Ahora digo yo, ¿qué vamos a hacer? Como en la provincia de Buenos Aires, que años atrás se el palo, Bueno, mi nombre es Gustavo, el proyecto Zoom, intento encontrar la foto acá de Caballito. Primero quería hacer una referencia a la presentación del profesor de la universidad. Creo que obviamente era de frente para la victoria. Bajo la misma política que de hecho es una pregunta más en este escenario. ¿Con qué criterio se definió una sola intervención? Marcando lineamiento como si esta asamblea no pudiera funcionar y al mismo tiempo ni siquiera escuchamos a los comuneros que elegimos nosotros con el voto. O sea, yo quisiera escuchar nombre y apellido, a qué fuerza pertenecen, a qué organización pertenecen, cuáles son sus ideas de cada uno de los comuneros o de cada uno de los bloques que integran la Junta Comunal, para ver eso, cruzado con la problemática que sugiero que el Consejo Consultivo plantee la problemática del barrio, las diferentes áreas, y empecemos todos a hablar un mismo idioma, porque vamos a ir a la comisión a plantear un reglamento, a discutir cosas cuando no sean. Y cada vecino la primera vez que vienen no tienen la información suficiente, la discusión de este Consejo Consultivo tampoco fue mayoritaria. Podríamos discutir hacer una campaña de publicidad para dentro de un mes, sea mucho más masivo que eso, y que todo el mundo tenga reglamentos realmente discutibles hoy. Me incluyo en que el reglamento está discutido por unos pocos y está bien, pero muchos lo van a leer por primera vez. Por último, insisto en la moción que planteó el compañero de la universidad, el docente. También soy docente de la universidad y estudiante de la universidad de acá de Buenos Aires. Esta asamblea tiene que tomar posicionamiento respecto a la educación pública, compañero. O sea, no podemos mirar para otro lado ante esta crisis de la educación pública. Por último, y no menos importante, porque veo que hay como 15 o 20 anotados, como verán, hay mucha gente que ya se fue, planteo una moción de orden para poner un fin, un horario de finalización de esta asamblea, porque si no, finalmente vamos a terminar votando 50, 40 de los que se quieran quedar hasta las 2 de la mañana, y no me parece justo. Nada más, una aclaración en términos organizativos: cuando hay una moción de orden, con toda la cordialidad, se vota la moción de orden, no se espera toda la lista de oradores para... Es la primera vez que participa en una asamblea, pobre hombre. Bueno, hola, anota. Perdón. Yo acepto la opinión de Gustavo. Hubo dos mociones de orden, una dejamos pasar ante el griterío de algunos vecinos. Había una moción de orden que era, ¿seguíamos con el plenario o íbamos a comisiones? Y otra moción de orden que es, si nos ponemos una hora para terminar. Hagamos las dos votaciones. ¿Quién quiere la comisión o nos organizamos por comisión para terminar al final con propuestas para el reglamento o seguimos con el plenario? Lo que quieren que vayamos a comisión y nos organizamos por comisión, levanten la mano. Bueno, Gustavo me hace una buena consideración que es... Primero, digamos, ¿hasta qué hora nos quedamos? Vamos a poner una hora a las 10 de la noche. Digo, ¿a qué hora queremos seguir? Acá la vecina dice 8:30 porque se tiene que ir, o seguimos hasta las 10. ¿Seguimos hasta las 10 de la noche? Levantemos las manos los que quieren estar hasta las 10 de la noche y los que se van a 8:30, no es. Bueno. Hay vecinos, con toda humildad voy a decir que hay vecinos que les cuesta la vida democrática, les cuesta escuchar a los demás, vienen a gritar acá adelante, imposible hacer una asamblea popular si alguien grita más que el otro. No es un problema. ¡Bravo! ¡Bravo! Es un problema de cómo nos ordenamos. Entonces, yo lo que propongo es, si que usted quiere, yo sigo hasta las 4 de la mañana. Acá el vecino que está pidiendo hoy la palabra, le voy a dar la palabra también. Y después vamos a hacer el cierre, y vamos a ver las comisiones. Y es comprensible que así sea. Yo me voy a presentar. Mi nombre es Oscar Gustavo Pérez. Nací en Caballito y hace 53 años que vivo en Caballito. Soy comerciante de la zona y represento a una asociación de comerciantes de la avenida Gaona. A Gaona y adyacencia, que tiene muchos años de antigüedad en el barrio. Más de 60 años. Participé en el preconsejo, firmé el acta fundacional del preconsejo, fuimos al consejo de la ciudad a luchar para que se vote una ley que tenía que salir porque salió un amparo, para que lo sepan, ¿no? Que tenemos este consejo porque hubo un amparo previo y que si no había un amparo de un juez, porque lo presentaron un grupo de vecinos, no lo teníamos esto, hoy lo tenemos. Bueno, quiero decirles que me siento muy orgulloso de que haya comunas en los barrios de la ciudad, porque como siempre dije, los habitantes de Buenos Aires éramos menos que cualquier habitante de cualquier pueblito del interior que votan a su intendente, a su gobernador y todo. Y hoy por hoy podemos tener la posibilidad de tener este preconsejo consultivo. Lo que creo que, por ser esta la primera reunión, no hay que ponerle límites, que cada uno hable y se pueda expresar. Hay una lista que se armó, que se anoten todos y que todos los que quieran hablar, hablen y que no se pongan ni un voto ni una hora. Me parece que a las 9 es un poco el tiempo y a las 10. Que se queden los que se quieran quedar. Me parece bien. Acá lo que pasa es que quieren cortar la libertad de expresión, poniendo un horario de terminación. Eso es lo que me parece. Bueno, bárbaro. Y por otro lado, soy socio del Club Ferrocarril Oeste. En ese sentido, quiero que la comuna tome conciencia. Es una entidad que cumplió ya más de 100 años y que a muchos nos dio mucho, nos educó, y que hoy está en quiebra y que necesitamos que la comuna se ocupe de ello también. No quiero tomar más la palabra, dejo a otro compañero. Bueno, Andrés, un vecino, Andrés. Buenas noches, soy Andrés Lapacó, hace 40 años que vivo en Caballito. En primer lugar, quiero hacer mía la propuesta del compañero docente que planteó la defensa irrestricta de la escuela pública frente al cierre de 221 cursos, como plantea el gobierno de la ciudad. Hay que impedir la destrucción de la escuela pública. En esta escuela se piensa cerrar un curso de hotelería y turismo. Eso es parte del plan del macrismo, acá, en el normal 4. Eso hay que plantearlo y denunciarlo. Por otro lado, fíjense cómo se está llevando la reunión. Si nosotros, luego de la introducción de la Junta, en forma autónoma e independiente, como debe trabajar el Consejo Comunal, ya que es un órgano que sea propuestas y que controla la actividad de la Junta Comunal. Hubiéramos pasado a comisiones para discutir las normas que nos daríamos, para discutir cómo podríamos funcionar. Ahora estaríamos discutiendo en pequeños grupos de 20 o 30 personas, coordinando y viendo de qué manera sacamos adelante el trabajo. Ahora, lo único que estamos ganando entre insultos a nosotros mismos, y yo me he disculpado con una compañera porque la insulté y me retracto públicamente delante de todos, lo único que estamos ganando es un enfrentamiento sin sentido. Lo que tenemos que hacer es formar, a mi criterio, 8 comisiones. Comenzar a ver de qué manera nos vamos a organizar. ¿Cómo? Bueno, es mi opinión, es mi opinión. Bien, así no se puede trabajar. Así no se puede. Si cuando uno habla, hay otros que interrumpen, no se puede trabajar. Lo que tenemos que hacer es formar las comisiones, discutir cuántas queremos y en base a nuestra organización, como nos dijo, no crean ni nada, todo lo que dice. En Caballito hay muchos problemas. Desde la caída de un árbol en el Parque Rivadavia, que mató a una vecina, el pedido de derrumbe en la Casa Alberdi, donde casi, por favor silencio, donde una casa en construcción puso en peligro un pedazo que casi se viene abajo. Los problemas del cierre del cine que teníamos nosotros, el cine Arteplex, una serie de cuestiones que tenemos que discutir. Formemos las comisiones y pongámonos a trabajar. Si no, esto va a seguir siendo una lotería. Gracias. Bueno, recién me acaban de informar que las autoridades del colegio nos permiten usar este salón de actos hasta las 10:30. Así que regulemos nuestro tiempo. Podemos seguir en otra reunión, pasar a cuarto intermedio y hacer otra reunión para seguir, pero nos dan tiempo hasta las 10:30. La lista está Rubén. Hola, sí, buenas noches a todos. Mi nombre es Rubén Cábana. Hace 20 años que trabajo en la cooperadora del Hospital de Quemado y estoy en la Cámara de Comercio e Industria de Caballito. Yo les pido, por favor, que nos escuchemos, porque esto, como dijo una vecina, es un hecho histórico, que esto, que parece sencillo, nos ha llevado 10 años. Por favor, hagamos un esfuerzo y no lo desperdiciemos. Estamos ante un acontecimiento histórico que merece que nosotros hagamos un esfuerzo para organizarnos. Esto acaba de la opinión de cada uno y los problemas de cada uno, pero no para plantear individualmente y puntualmente un problema. Eso se tiene que revisar en las comisiones. Lo primero que tenemos que hacer es redactar el reglamento. Para eso ya tenemos bases de otras, de todo lo que hemos hecho nosotros durante años, más lo que tenemos de otras comunas que están funcionando. Es cuestión de adaptarla, cambiarla y ponerlo todo lo que nosotros, pero tenemos un esqueleto, tenemos una estructura. No perdamos tiempo, no discutamos entre nosotros. Ahorremos el tiempo, por favor, porque ya hay muchos que se han ido. Que por favor esto no ocurra en la próxima reunión y venga la mitad. Que no nos desalienten, porque esto es el problema de todos y lo tenemos que resolver entre todos. No esperemos que no venga un padrino o alguien a decirnos qué es lo que tenemos que hacer. Nosotros los vecinos sabemos los problemas que tenemos y sabemos también cómo resolverlos. Lo que sí nos tenemos que organizar. Para eso es fundamental armar las comisiones. Sí, que sean las que sean. Hoy estaba previsto armar 8 comisiones. Hay 8 lugares. Hay 8 lugares donde en función de la cantidad de gente adaptando o agregando, quitando con el transcurso del tiempo. Pero por favor, hagamos un esfuerzo, escuchémonos. Esto no es un problema de partidos políticos ni de sectores particulares. Acá estamos todos, con la ideología, con los intereses, con lo que sea. Pero es el caballito, y el caballito es de todos. Tenemos una gran ventaja. Caballito es un barrio, hay otros barrios, hay otras comunas que son 6 barrios. Nosotros nuestra experiencia para que Caballito sea cada vez mejor y nosotros logremos lo que queremos. Por favor, hagamos un esfuerzo. Gracias. Bueno, Dillinger. Atendiendo la experiencia, yo pertenezco a SOS Caballito, una organización de vecinos que defiende la calidad de vida, el patrimonio urbano y la identidad del barrio. Creo que esta experiencia inédita, como la que estamos inaugurando, que es la del Consejo Consultivo, es una experiencia que puede frustrarse ni bien haya sido parida. Y creo que esto es esa experiencia. Son muy pocos los que tienen interés en que este estado asambleario en el que nos encontramos llegue a buen puerto. No hubo interés del gobierno de la ciudad desde sus inicios, puesto que esto es un resultado jurídico, no es una decisión política. Estamos ante un presupuesto que asigna la ley, que dice que son 120 millones para cada comuna del presupuesto de la ciudad, y se han negado ofreciendo 3 millones en su lugar, y en un tironeo fueron 12 finalmente. Hoy no hay ni 3, ni 12, ni 120. ¿Con qué plata se va a ejecutar las propuestas que esta asamblea acuerde para que prospere el prestigio de una institución que ha podido acercar el gobierno a la decisión y a los problemas de los vecinos? ¿Cómo podemos lograrlo en este estado de debate asambleario donde no llegamos a ningún acuerdo? Yo propongo que nos reunamos en comisiones, hay temas, eso no implica que esté cerrado, se puede abrir una comisión de reglamento, una comisión de desarrollo urbano, una comisión de comunicación para que la ciudadanía se entere de qué se trata, una comisión de educación, una comisión de salud, una comisión de seguridad. Es decir, serán todas las comisiones que de este ámbito van surgiendo. Pero no podemos seguir demorándonos en peleas intestinas por punto de vista mezquino. Yo creo que acá tenemos que encauzar el debate y estará en nuestra inteligencia común el que esta experiencia no fracase. Acá estamos ante mucha gente joven que vino con entusiasmo a traer propuestas. Nosotros somos los adultos que supuestamente debiéramos dar el ejemplo. Yo creo que debemos ya instrumentar esto de las comisiones sin más demora. El preconsejo consultivo fue una experiencia válida, pero eso no es la única. Hay otros reglamentos que están propuestos y en esa comisión se discutirán todos los reglamentos que se han propuesto hasta acordar uno en un plenario. Yo con esto cierro. Digo, está en nosotros el desafío de que esta experiencia no se frustre una vez más y que llegue a buen puerto. Nada más. Bueno, Rubén. No, Rubén no. Núñez. Bueno, buenas tardes. Soy Héctor Núñez Castro, vecino de Caballito, nacido en Caballito. Y lamento mucho ver esto que estoy viendo ahora. Esta primera reunión del Consejo Consultivo, en su inicio, comenzó con este salón completo. El salón ya no está completo. Y por experiencias anteriores les voy a decir por qué no está completo. No está completo porque se han ido los vecinos. Porque desde un principio, desde que se elige a quién va a dirigir la reunión, con un voto, como dijo una muchacha del PO, con un voto por la afirmativa y no el voto por la negativa, se elige a un militante del Frente para la Victoria. Y los vecinos de Caballito se van de las reuniones cuando ven y se dan cuenta que todas estas reuniones siempre han tratado de ser cooptadas por los diferentes partidos políticos. Y es muy lamentable lo que va a pasar con el Consejo Consultivo si lo cooptan los partidos políticos, porque no van a ser los intereses vecinales, simplemente van a ser los intereses políticos por llevar el granito de arena, el prestigio o lograr el puesto arriba. Propongo que se vote la comisión de reglamento. Seguimos con los vecinos. Milcía de Peña. Hola, buenas noches, vecinos. Mi nombre es Lucía de Espeña. Se ha dicho aquí la alegría, el hecho histórico que esto implica, este momento que soñamos muchos, todos los que estamos aquí presentes seguramente a lo largo de estos años, esto que no voy a disentir un poco con el profe, ¿no? Esto no es a espejo del 2001, esto ya tan es así que en el 96 ya figuraba en la Constitución y desde mucho antes veníamos militando algunos con el tema de la participación ciudadana, de la gestión de cercanía. Me ha tocado la fortuna, el tiempo así lo quiso, de ser uno de los diputados, y aquí hay otra ex diputada, Beatriz Baltrop, que participamos de este proceso político de construcción colectiva que desembocó en la ley de comunas. Tengo el orgullo de haber votado y haber peleado eso, acompañando a los vecinos que venían peleando por la construcción de la ley de comunas. Hoy hay algo que me preocupa sobremanera, que tiene que ver con un intento del gobierno de la ciudad de Buenos Aires, del gobierno de Mauricio Macri, de modificar la ley de comunas. Ya hoy estuvieron reunidos en la legislatura de la ciudad legisladores, funcionarios del Poder Ejecutivo, estudiando cómo van a modificar la ley del Poder Ejecutivo del PRO. Sí, exactamente. El PRO está intentando modificar eso que todavía no se puso en marcha, ¿no? Es prueba más clara que esta reunión, que esta asamblea no hay. Así que digo, como idea, voy a proponer luego algo referido a este punto. Quería rescatar, ahora voy a plantear eso. Ahora estoy a eso. No. Bueno, me parece que hay una cuestión que tiene que ver con el respeto hacia todos nosotros. Alguien dice, no se cuentan los votos de la negativa. En las votaciones, por lo general, cuando se vota por la afirmativa y ese voto es mayoritario, está claro que no se vota por la negativa. De todos modos, se puede volver a votar, se puede contar. Lo que se vota es así. Punto 2. Es una falta de respeto, realmente, que al vecino que hace una moción, que se ha reiterado a lo largo de estas horas que llevamos aquí reunidos, no se le dé bolilla, porque entonces de hecho es lo que se está haciendo, es desechando las propuestas. Estoy hablando de las mociones de orden. Hay una moción que se reitera, votemos y no se vota. Bueno, entonces, si nos ponemos de acuerdo en esto, lo correcto es que las propuestas se enumeren y se voten, sin más dilación. Se cierra la lista de oradores, me parece, si ya está hecha, está confeccionada, pero no seguimos dilatando, porque si no, una de las mociones es aprobada de hecho, sin siquiera ser votada. Entonces, respetémonos ya desde el arranque. Con lo cual estoy proponiendo que inmediatamente, luego de mi uso de la palabra, pasemos a hacer lo que debiéramos haber hecho antes y que en rigor de verdad ya se hizo, en dos ocasiones se votó y se ha ignorado el resultado de esa votación. Así que propongo que votemos las propuestas que hay. Yo adhiero a la propuesta de la creación de comisiones porque adhiero al concepto este de que la organización vence al tiempo. Creo que las comisiones nos van a posibilitar discutir todo esto que estamos discutiendo que cada uno se exprese libremente, que se arme luego una síntesis de esas comisiones y que se vuelque la redacción de esa síntesis aquí en la Asamblea. Y finalmente, parece que pertenecer a un partido político es un pecado. Los partidos políticos y los militantes de los partidos políticos y los pueblos políticos son vecinos. La inmensa satisfacción de haber acompañado el proceso vecinal y haber hecho nuestra esa pelea y haber votado. No fue fácil sancionar esta ley. Pero les quiero recordar que no había diputados sentados en las bancas, votando y levantando las manos. La ley no estaba. ¿Sí? Así que digo, las cosas en su lugar, los vecinos y los partidos políticos en plano de igualdad. Y no está mal que haya ideología y no está mal que haya política. Si los vecinos somos capaces de convocarlos, vamos a hacer una sala más civilidad. Finalmente, entonces, voy a mocionar dos situaciones. Voy a tomar la palabra del compañero Gustavo, era tu nombre, que habló de los docentes, que mocionó, hizo una moción. Carlos mocionó que de esta asamblea saliera una declaración de repudio a la intentona del cierre de grado y en defensa de la escuela pública. Aludía esa moción que deberíamos votar, consensuar y sacar una declaración. Y agrego a esa declaración, y vuelvo al comienzo, que saquemos una declaración repudiando cualquier intento de modificación de la ley de comunas que no respete el mismo proceso de construcción colectiva que se hizo para la sanción de la ley. Gracias. Bueno, vamos a tomar esto de respetar lo que son las mociones de orden y voy a proponer que levanten la mano los que están de acuerdo en hacer una moción de orden por el documento en defensa de la escuela pública y después se anotan los que van a participar, vienen acá y se anotan los que van a participar en la comisión. Se aprueba y creamos la comisión, se anotan los que van a participar. Vamos a crear una comisión para evitar que se modifique la ley de comunas. Los que están de acuerdo en que haya que evitar una declaración que no nos modifique la ley, levanten la mano. Levantaron la mano. Se verá, los vecinos por mayoría eligieron una comisión. Se va a juntar la comisión y van a redactar el documento en nombre de la mayoría. En nombre de la mayoría, ahora digo, vamos a crear comisiones, levanten la mano los que están de acuerdo en crear comisiones. Vamos a crear comisiones y vamos a ir a las aulas que nos ha asignado la escuela para funcionar. Basta de aguantar las mirones. Despido, vamos a crear tres comisiones, la de trabajo, la de reglamento y la de organización. Se crean las comisiones y se cerró. Fue moción de orden. Sí, vamos, Presi. Perdón, las mociones de orden se votan.